Ya casi ya. Corrientes fue mecha que encendió, a sangre fría Cabral murió. Mena cayó, la docta va a estallar, fue resistir pa' contraatacar. La policía va para atrás, piedras y palos pueden más, velos correr, velos rajar. Citrac, citram, el fen, la fug, la pampillón, con luz y fuerzas mata se unió. Tosco habló, Atilio agitó, futuro pa' todos soy yo, señor. Dame esa sed, dame ese don de ver las cosas como son, dame el poder, la convicción. Soñé con vos, un sueño tan real, que desperté y te fui a buscar. Así te vi, un oso en plena juventud, dando un zarpazo al militar. La policía va para atrás, piedras y palos pueden más, qué lindo es verlos bajar. Ya van a ver, vamos a volver, porque esta tierra nos parió, gritaremos liberación.